estamos en la poderosa fábrica de textiles Punto Blanco. Nos han recibido con los brazos abiertos y una de las cosas que más nos ha estremecido son que hay carteles bien limpios, bien hechos, bien recortaditos. Las dos puertas de Punto Blanco están llenas de carteles que dicen estabilidad laboral, beneficios sociales para los trabajadores y las trabajadoras, que dicen preferimos salir muertos que no cobrar nuestros beneficios sociales. Ya nos hemos instalado dentro de la fábrica y lo que les puedo decir es que esta fábrica está funcionando. Hay una gran crisis de la industria textil en Bolivia. Hay una gran crisis de la industria textil en toda América Latina, pero la de Bolivia es la más grave. Hay una gran crisis del empleo fabril en Bolivia. Hay una gran crisis de la productividad. Por lo tanto, todo lo que está sucediendo en esta fábrica es un espejo donde nos tenemos que mirar. Y venimos, queremos que ya los trabajadores y las trabajadoras nos han sintonizado, venimos con mucho respeto a ver cómo ellos y ellas están intentando salvar su fuente de trabajo. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y en la barricada les cuento que primero me estremece escuchar Radio Deseo. Estamos ya en la planta de producción de Punto Blanco y se escucha y resuena Radio Deseo en todas las pequeñas radios y en todos los parlantes que hay acá. Esta es una planta que está trabajando y vamos a hacerle una barricada, seguramente no a los trabajadores y trabajadoras, sino o probablemente a los ex dueños, o probablemente a los actuales dueños, o probablemente al propio Estado. Estamos con Elizabeth Orozco, ella es secretaria ejecutiva sindical de la empresa Punto Blanco. Elizabeth, muchas gracias por recibirnos a Radio Deseo. Igualmente las gracias a ustedes por visitarnos aquí a la empresa Punto Blanco. Bueno, nosotros aquí estamos trabajando a pesar de que tenemos una amenaza respecto al banco, que ahorita es el actual dueño, ¿no?, el Banco Central de Bolivia, del inmueble y de algunas maquinarias. Compañera, vamos por partes. Primera cosa, ¿cuántos años trabaja usted en la empresa? ¿Cuántos años tiene? ¿Y cómo es que es secretaria ejecutiva sindical? Lo cual me agrada mucho porque siempre agarran estos puestos los hombres. Bueno, yo ya estoy trabajando aquí 16 años. Ya este año estamos siendo a 17 años ya. Hay compañeros que también trabajan más años, dentro de los 20 hasta 30 y 40 años. Bueno, yo tengo 38 años aquí trabajando. Bueno, ya tengo mi familia, obviamente una familia. Lo mejor de su vida en Punto Blanco. Exactamente, lo he pasado acá. Ahora, cuéntenos, compañera, ¿cómo ha sido la transición de la propiedad de Punto Blanco, que usted seguramente la ha visto con sus propios ojos? ¿Tenía dueños, propietarios, digamos, empresarios, quiénes eran? ¿Y cómo pasó a propiedad del Banco Central? Bueno, el dueño era Raúl Balda Ibáñez. Él justamente saca un préstamo en 92 del Banco Boliviano Americano de $615,000. Entonces, posteriormente pasa el tiempo, como quiebra este banco, pasa al Banco Central de Bolivia. Ya, y esto, el Banco Boliviano Americano, en dación de pago, este bien inmueble y maquinaria que estaba hipotecado por el préstamo, llega ya a manos del Banco Central de Bolivia. ¿En qué año llega a manos del Banco Central de Bolivia? Bueno, el 2013 ya ellos son dueños ya. Pero a todo esto el sindicato Punto Blanco no tenía conocimiento, es decir, los trabajadores no sabíamos hasta el 2014 que nos enteramos que eran dueños. ¿Cómo se enteran los trabajadores que el Banco Central toma posesión, digamos, es dueño, por lo menos jurídico, legal, de Punto Blanco? Estamos hablando con Elizabeth Orozco, estamos haciendo la radio documental, estamos en la planta de producción y estamos en Villa Fátima. Bueno, nosotros mediante una intervención que se ha hecho el 2014, ingresa ya el banco al juzgado, indicando que ellos son los dueños legítimos ya de este bien inmueble y maquinarias. Entonces pide al juez que le entregue ya este bien inmueble. Pese que a nosotros nos deben, tenemos una deuda social, en beneficios sociales, que estamos hablando de lactancia, sueldos de vengados, AFPs, caja, lactancia a las varias de las mujeres que no hemos recibido la lactancia. Entonces, es un monto alto. Por eso nosotros hemos decidido, justamente el 26 de mayo, hemos tomado una medida ya drástica, porque el dueño nos debía 3 meses de sueldo y no se nos cancelaba, no teníamos caja. ¿El dueño Banco Central o el dueño Balda? Raúl Balda, porque el Banco Central nunca ha venido aquí. No sabíamos que era el dueño del banco. Raúl Balda era quien estaba, sigue administrando aquí. Y bueno, hemos estado 6 meses aquí afuera, en la puerta, haciendo vigilia. Hemos tomado la... Una lucha larga. Sí, porque ha ido por juzgado para pedir la intervención. Como le digo, posterior a la intervención, el banco se presenta como dueño ya. Y ahora tenemos un lanzamiento de desalojo incluso. Eso es lo que ahorita nos preocupa, ¿no? Nosotros, a pesar de que hemos empezado el 2014 en octubre, hemos empezado de cero, sin nada. Hemos tenido que trabajar para, por lo menos, sustentar nuestra familia. Cuando ustedes dicen hemos empezado de cero, y aquí escuchen ustedes el ruido de las fábricas, de las máquinas, no estamos jugando. ¿Se han comprado ustedes uno de esos pijamas maravillosos punto blanco? Mi pijama es punto blanco. Mi pijama de invierno es punto blanco, duermo calientita, es fácil de lavar, seca rápido, perfectamente bien hecho. Hermoso, de las manos de estas compañeras. Están haciendo producir la fábrica en un estado muy duro, muy difícil, ¿no? Porque, digamos, el estado de ánimo. Exactamente, ¿no? Las fuerzas sí la tenemos, porque es lo que queremos, tener una estabilidad laboral, ¿no? Uno, y lo otro, que por detrás también está el banco, ¿no? Que nos está ya queriendo desalojar. Lo que queremos nosotros es continuar. Ahora, el Banco Central de Bolivia es el Estado boliviano. ¿Con quién están negociando ustedes del Estado boliviano? Esta fábrica está produciendo, lo estoy viendo con mis ojos, las trabajadoras, los trabajadores están con nuestros barbijos, bien abrigaditos, las luces prendidas, las máquinas quizás no son nuevas, pero ellos y ellas le están dando lo mejor a este trabajo. Es así, nosotros, como le dije en un principio, hemos empezado de cero. Lo único que queremos es... Nosotros tenemos las ganas de seguir. ¿De cero, sin materia prima, o tenían materia prima? ¿Producen ustedes la tela más o la importan? Nosotros producimos la tela. Aquí se produce la tela, por eso es que no van a encontrar en la calle estos productos. Realmente sí hemos empezado de saldos que habían, conos vacíos. Hemos tratado de sacar de lo poco a un capital para por lo menos continuar y después ir creciendo. Ahora, esto va a haber que hacerlo por capítulos. ¿El empresario se portó mal? Sí, él no respondía a todas las denuncias que hacíamos en el ministerio, se ha ido a un laudo arbitral, él incluso ha entrado a la cárcel, pero salió después de 6 meses y hoy en día no sabemos dónde está. O sea, se ha desaparecido, su familia no quiere saber nada. Obviamente, ¿no lo ven tranquilo en la calle? No. No lo vemos. Tampoco ha venido aquí. Desde un principio queríamos que él responda a nuestras deudas, pero realmente se ha desaparecido y no hay. O sea, el empresario Raúl Balda no hay por ninguna parte. No. ¿Ha fugado o estará en el país? Lo que teníamos entendido es que está aquí, estaba arraigado, pero no sé, realmente ya desapareció. O sea, de aquí ya no sabemos nada. Aquí no ha vuelto a venir, y mucho menos de nuestra deuda social que debe... Ahora, y el préstamo, cuando sacó el préstamo, ¿ustedes vieron la capitalización de la empresa? ¿Vieron que ese capital fue invertido en esta empresa? Bueno, como le digo, las máquinas ya tienen más de 70 años, nunca ha repuesto nada. No ha repuesto nada, no ha comprado máquinas. La intención del dueño era, pues, de llevarlo esto a la quiebra, sacar a todos los trabajadores, y él tercializaba las prendas, sacaba talleres. Entonces, lo que quería era, pues, sacarnos a nosotros sin ningún beneficio, ¿no? Porque ya nos estaban botando así. Es muy dramático, es muy grave, y los trabajadores y las trabajadoras de Punto Blanco no han permitido lo que el Estado sí ha hecho con Ametex. Sí, el Estado sí ha agarrado, ha declarado quiebra, ha cerrado la fábrica y los ha sacado. Y no ha habido huelga de hambre que valga. Y aquí los trabajadores y las trabajadoras están levantando punto blanco, están trabajando. Hay que ir ahorita a comprarse la chompa de invierno de punto blanco, el pijama de invierno de punto blanco. ¿Cómo? Y ahorita lo que ustedes están vendiendo, ¿está llegando a ustedes? Sí. Bueno, lo que vendemos es también lo que sustenta a las familias, ¿no? Somos 40 trabajadores que, bueno, ganamos para nuestro salario y también para mantener algunas máquinas, porque ya tienen sus años, ¿no? Los trabajadores saben cómo mantenerlas, pero estamos con la esperanza de que, bueno, nos dejen continuar trabajando. Lo que no queremos es que se cierre esta fábrica y continuar todos trabajando. También muchos compañeros tampoco pueden jubilarse porque las AFPs tampoco está cancelando. Entonces hay personas mayores que nos siguen apoyando porque ¿de qué van a vivir? O sea que el señor Raúl Balda tampoco canceló las AFPs. No, no ha cancelado, hay una deuda grande ahí, más de 1 millón, que no está pagando, no ha pagado, nos descontaba de las boletas. Todos tenemos el descuento de AFPs, pero él no los depositaba. Durante varios años hacía eso, nos engañaba pagando un mes y luego se olvidaba. Así está en las AFPs, no se pueden jubilar, ni nosotros que estamos, no tenemos aportes en ello. Estamos haciendo nuestra radio documental, estamos en la planta de producción de la empresa Punto Blanco, muy cerca de Ametex, donde los y las trabajadoras han tomado una medida de emergencia muy importante, han tomado la fábrica. Han tomado la fábrica y la fábrica está funcionando. En el gobierno, en el Estado, ¿quién es la persona con la cual ustedes pueden negociar? Ha venido aquí la ministra de Producción y Microempresa, ha venido aquí el viceministro Basurco, ha venido el presidente, el vicepresidente, un diputado. Tenemos diputados de la producción y la microempresa, también en la Cámara de Senadores, tenemos senadores, tenemos diputados. ¿Alguno de esos ha gastado su zapato y ha venido a ver la situación de ustedes? Nadie, no ha venido nadie. En un principio sí hemos tenido la ayuda del Ministerio de Desarrollo Productivo, en ese entonces estaba la ministra Morales. En un principio, pero después ya no. Tampoco. ¿Qué hizo de concreto la ministra Morales? Bueno, ella nos ayudó en parte con el dueño, ¿no? Para que el dueño empiece a pagar, nos ha ayudado en ese momento, nos ha dicho que nos iba a apoyar mediante el ministro también de Trabajo para que de una vez se agilicen los trámites del laudo arbitral, porque también en ese momento el dueño quería meter a la cárcel a los dirigentes que estaban en ese tiempo, ¿no? Querían meterlo mediante una penalmente, ya estaban sentenciados. Entonces en eso sí nos han apoyado el Ministerio de Trabajo, pero en eso de los trámites judiciales, pero aquí a la planta no han venido. Ahora, compañera, estamos con Elizabeth Orozco en esta barricada, que no es a ella, sino que es una barricada primero contra el empresario, que él se fue sin asumir sus responsabilidades, y luego con el Banco Central, que pretende tomar esta fábrica. Los y las trabajadoras han tomado la fábrica. Elizabeth Orozco es secretaria ejecutiva sindical de la empresa Punto Blanco. Elizabeth, ¿ustedes qué mercado tienen? ¿Cuál es el mercado para las prendas? Veo aquí cualquier cantidad de chompas azules, allá veo un color hermoso, un lila precioso, telas por acá, por allá. O sea, no están produciendo ni dos chompitas ni tres. Esto no está parando desde que nosotras estamos acá. ¿Cómo están haciendo para manejar el mercado? Bueno, nosotros, gracias a la prenda ya se conocía, ¿no? Es Punto Blanco, conocen. Nos siguen consumiendo las personas que conocen, el público más que todo conoce qué tipo de calidad es lo que hacemos. Estas chompas que ve también se lleva a Cochabamba, ¿no? Usan las cochalitas, es fullis le llamamos nosotros, y bueno, eso también en allá lo conocen, pese que ha ingresado un mercado chino, ¿no? Que ha querido imitar esto, pero la calidad es lo que no pueden comparar con Punto Blanco. Claro, es una calidad que yo puedo dar testimonio de la calidad. Ahora, Elizabeth, cuéntele a la gente que nos está escuchando cómo funciona una fábrica tomada por los trabajadores. Acá no hay gerente, no hay propietario, no hay gerente comercial, no hay gerente de marketing, no hay, o sea, la cúpula de la planta cero. Aquí se han quedado puros fabriles, hombres y mujeres. ¿Cómo funciona una fábrica en manos solamente de los y las fabriles? Bueno, lo que hemos empezado al principio era difícil, pero ya estamos armándonos. Los compañeros sabemos que estamos mediante el sindicato. Tenemos un personal que está ocupándose de la área de la contabilidad para no tener problemas. Y también el informe se da, también los trabajadores saben cuánto ganamos, cuánto estamos sacando en ganancia o pérdida. Todos nos damos, bueno, como producimos nosotros, sabemos hasta dónde podemos producir también. Entonces, estamos aquí. No producen lo que no van a vender. Aquí se trabaja puntualmente, se trabaja las 8 horas, o porque yo quería venir la semana pasada, estaban de vacación, paran la producción. ¿Cómo está haciendo la parte gerencial? ¿Quién gerenta esta fábrica? Bueno, como le digo, hacemos una asamblea general en donde se da todo el informe de lo que estamos en cuestión de ventas. Y como le digo, hay un control también interno, ¿no? En un principio sí, a veces que no nos controlamos el horario, pero ahora ya controlamos el horario. Nosotros mismos ya tenemos un tarjetero donde tenemos que ser responsables también con el trabajo, y todos ya nos autocontrolamos. Hay un control aquí de todos, ¿no? Hay un control obrero más que todo. Control obrero, y está sucediendo en nuestro país, y está sucediendo en Punto Blanco. Todas las trabajadoras están con chamarrita, es chamarra Punto Blanco, es todo el mundo está bien concentrado. Por supuesto, me han recibido muy bien cuando yo he querido decir, queremos hacer una radio documental sobre Punto Blanco. Esto podría haber pasado con Ametex. Estamos con Elizabeth Orozco, secretaria ejecutiva sindical de la empresa Punto Blanco, y estoy aquí para hacer un llamado a la población paseña que nos escucha, a la población alteña que nos escucha, a que compre las prendas Punto Blanco, porque esta es una fábrica tomada por los y las trabajadoras. Elizabeth, una pregunta. Vamos a entrevistar a todos. Hay un compañero que viene y dice, le ha pasado un chanchullo, lo vamos a entrevistar a él. Es un señor mayor, pero que necesitamos conocer todos los detalles. Las tiendas Punto Blanco, que habían tiendas en grandes lugares, había una tienda en el Multicine, lamentablemente esa ahora es de productos Toto, importados, que manejan trabajo esclavo. Yo quiero que ustedes sepan que los precios bajos de los productos chinos es porque es trabajo esclavo, porque no se paga bien, porque no son 8 horas de trabajo, porque no hay calidad, porque no son buenos productos. Pero habían tiendas en la comercio, ahí me he comprado yo mi pijama, habían tiendas en la zona sur, no sé si sigue habiendo, habían tiendas en la avenida Arce. ¿Qué fue de las tiendas Punto Blanco? En la ciudad de La Paz al menos tenían una buena red. Bueno, respecto a las tiendas, el dueño, en el lapso que hemos hecho la intervención, pues ha ido sacando sus cosas, ¿no? No hemos podido tener las tiendas, pero sí tenemos la comercio y la Arce todavía, solo son dos. Entonces, bueno, ellos nos hacen un pedido de lo que pide el público, entonces nosotros trabajamos ya en base a lo que nos pide. ¿Y la salida en las tiendas es buena? ¿El consumo es bueno? Sí. Aumenta en épocas especiales, Día de la Madre, Día del Padre y diciembre, ¿no? Y los demás días también es relativo, no es tan fuerte como esas fechas, ¿no? Le cuento un secretito, el regalo, nosotras hacemos regalos colectivos a las compañeras cada que es cumpleaños. El regalo oficial, el mejor regalo que hacemos son los buzos de plush Punto Blanco, los compramos en la tienda de la avenida Arce, porque son manos bolivianas, porque es calidad boliviana, queremos regalar calidad también a nuestras compañeras. Entonces, ¿el dueño logró agarrarse de cuántas tiendas? Bueno, no se agarró, creo que se lo dejaron, ya lo cerraron la tienda ya, pero se lo debió sacar todos los productos. Después ya no sabíamos más de él. Bueno, esta fábrica es hoy autogestión de los y las trabajadoras. Ustedes tienen que pensar que esto es muy, muy factible, porque un gerente gana en un mes lo que ganan 10 trabajadores. 10 trabajadoras, ¿sí o no? Entonces, cuando volamos a los gerentes, lo que hacemos es ahorrar, y es un ahorro gigante. Los propietarios se sacan el excedente de las fábricas. Si eliminamos a los propietarios, que no digo eliminarlos a balazos, lo que digo es que se vayan. Si eliminamos a los propietarios, pues también se ahorra costos importantes para la fábrica. Bueno, es así, la administración antes, cuando estaba Raúl Balda, pues en la administración habían bastantes trabajadores, ¿no? No sé, era cada uno era de marketing, el otro era de diseño, y ellos ganaban montos altos. Fuera de eso, que venían con sus familiares, y ahí arriba era pues bastante gente que aquí abajo. Entonces había mala administración también, ¿no? No todo lo que había en ganancias no llegaba aquí, porque aquí no hay máquinas nuevas. Esto ha sido desde hace años y continúa hasta ahora, ¿no? ¿Cómo es posible que este puñado de trabajadores y trabajadoras, más o menos 40 personas, hayan podido y estén pudiendo hacer lo que Enatex no ha podido hacer? Explíquemelo usted, que se ha metido millones de bolivianos en Enatex. Bueno, los trabajadores aquí queremos demostrar que sí se puede, que los obreros con un control podemos nosotros salir adelante. Lo que el dueño a veces nos niega, ¿no? Los derechos del trabajador. Sin embargo, nosotros los trabajadores no queremos hacernos ese daño. Quizás nos faltará, estamos empezando, pero estamos con los sueldos, horas extras, o sea, todo lo que el trabajador merece, no a la explotación tampoco, pero sí por nuestro bienestar mantener esta empresa. Más que todo porque nosotros ya hemos vivido, como usted lo dijo en un principio, ya bastantes años son los trabajadores que estamos aquí. Ya conocemos este mercado, conocemos, sabemos cómo podemos producir y mejorar todavía. Estamos con Elizabeth Orozco, secretaria ejecutiva sindical de la empresa Punto Blanco. Vamos a estar toda la mañana acá, vamos a hablar con trabajadores, trabajadoras, vamos a hablar también con las personas mayores, las mujeres, un poco de todo. Pero para cerrar esta primera entrevista, ¿qué es lo que usted le pide al Estado y al gobierno? Nos están escuchando por lo menos en el Ministerio de Comunicaciones, seguro. Compañera Elizabeth Orozco, secretaria ejecutiva sindical de la empresa Punto Blanco, una empresa autogestionada y tomada por los y las trabajadoras, y que están demostrando ya muchos meses que sí se puede. Bueno, lo que yo le pediría principalmente es que, al temor que los trabajadores tenemos, es que nos desalojen. Pedir una solución a nuestro pedido al gobierno, decirles que nos apoyen, porque no permitan que esta empresa se cierre. Nosotros queremos, no queremos un centavo del gobierno, pero sí que nos dejen trabajar en este lugar y la seguridad de poder continuar, porque ahorita estamos en una inseguridad. Lo que queremos es que busquen una solución para nuestros problemas que tenemos nosotros los trabajadores. La solución se llama condonación de la deuda de Punto Blanco a favor de los y las trabajadoras, a nombre de los beneficios sociales que se les adeuda, y el reconocimiento de la autogestión de la fábrica por parte de los y las trabajadoras, ¿o no? Es así. Eso sería la respuesta, usted lo dijo bien claro, es lo que los trabajadores estamos pidiendo, para poder continuar, y nosotros podemos pedirles que confíen también en los obreros, porque hemos podido ver que piensan que nosotros vamos a, o va a ser otra Enatex, y no es así. Ya estamos 2 años aquí trabajando. Bueno, cerramos esta barricada, vamos a la pausa. Después vamos a estar hablando con algunas de las trabajadoras y trabajadores de Punto Blanco. Autogestión obrera está sucediendo en La Paz, está sucediendo en Bolivia, y es posible. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo. Enciende tu libertad. Señor diputado, ¿qué le ha pasado que se olvidó del bendito pueblo obrero que usted en campaña siempre nombró? Tengo mis hijos pidiendo que por la calle siempre se ven, y usted se aumentó la dieta, y yo a la dieta la hago muy bien. No puedo ser piquetero porque los gases me hacen muy mal, y al policía que era amigo ahora lo tengo como rival. Mi carrito de ciruja no encuentra carga, se ha puesto bravo. Y el papel que ahora levanto lastima mi alma con 10 centavos. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegas? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Estoy haciendo un esfuerzo por ser honesto, bien lo sabrás. Y todos los que me fiaban ya me dijeron que no va más. Vos te matás en las noches con tragos largos, meta caviar. Y yo rompiendo bolsitas a ver si encuentro un cacho de pan. Me gusta la democracia porque muy libre puedo opinar. Pero la panza me chifla y así no puedo ni razonar. Sácame de esta miseria, dame trabajo, quiero luchar. Las cuatro chapas que tengo no podrán nunca llamarse hogar. ¿Qué te ha pasado, justicia, si por ser pobre a mí me pegas? Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Y el que se llevó la plata anda de joda y en libertad. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y estamos en esta radio documental apasionante para hablar de algo maravilloso que está sucediendo en nuestro país, de algo importante que está sucediendo en nuestro país, que es la autogestión obrera de la fábrica Punto Blanco. Los y las trabajadoras están haciendo producir esta empresa, lo estoy viendo con mis propios ojos, no es que me lo está contando mi primo, no es, lo estoy viendo, esto es radio documental. Ahora estamos con Martín Aguilar, que es un trabajador de base de Punto Blanco. Don Martín, buenos días, ¿cuántos años tiene usted y cuántos años tiene usted en Punto Blanco? Justamente yo estoy trabajando acá en esta empresa 35 años y cumplo 60 años de edad. ¿Por qué no se jubila? Bueno, es la triste realidad porque aquí con mis aportes de 35 años yo debía jubilarme bien, una renta debía tenerlo, pero el empresario Raúl Balda nos descontaba mediante la planilla y nunca depositó a la FP. Por esa razón no puedo jubilarme. Ahora, don Martín, en la pausa nosotros no hemos parado de charlar. ¿De qué lado está el gobierno del movimiento al socialismo? ¿Está del lado de los trabajadores, de las trabajadoras, o está del lado de los empresarios? Explíqueme cómo ha sido ese proceso. Usted que también lo ha visto con muchísima experiencia como fabril, como obrero. Bueno, en este momento, inicialmente decía el gobierno de que iba a ayudar a los trabajadores, es al lado de los trabajadores. Pero sin embargo, hemos visto este último tiempo, pasó de Enatex, son 800 trabajadores a la calle. Ahí se ve nomás que no está al lado de los trabajadores. Por eso también nos preocupa a nosotros, porque en esta fábrica estamos ya trabajando 2 años, pero es triste contar cuando... Dos años que esto está produciendo, y no están escuchando, qué sé yo, efectos especiales de radio, sino producción de verdad. Son las máquinas funcionando de Punto Blanco gracias a los trabajadores y las trabajadoras. ¿Por qué el gobierno quiere ocultar este ejemplo? ¿Es un mal ejemplo para otras fábricas? Ahorita sabemos que, por ejemplo, Vita está también en huelga. Ustedes han ido a la Federación de Fabriles, a la Central Obrera Boliviana. ¿Han discutido estos temas? Justamente se discutió. Pero como usted sabe que la COP estaba al lado del gobierno, muchos dirigentes solamente hacen el discurso, ¿no? En realidad, eso quizás nos perjudicó mucho en estas situaciones. Pero lo que yo pienso es que quizás a la empresa privada esto no le gusta, porque cuando estaba el empresario acá, toda la vida no había plata, pero sin embargo, cuando los trabajadores estamos produciendo, tiene que haber. Pero ahora nos damos cuenta, no estamos trabajando el 100% su capacidad que tenía que en su momento. Teníamos 6 tiendas, aquí 150 trabajadores, pero con lo poco que estamos trabajando se cubre los salarios, se cubre todo lo que se tiene que cubrir. Entonces ahí nos damos cuenta de que era la mala administración de los empresarios, ¿no? No todos los empresarios, es que como Punto Blanco, como Enatex, que hoy por hoy que ha caído. Ahora, ¿qué piensa usted de la solución que ha dado el gobierno a Enatex, convertirla en un servicio de asesoramiento al textil, que dice que el problema es el diseño, que dice que el problema es la gerencia, que dice que el problema es la crisis de la industria textil en el mundo, que no somos competitivos? Usted, estamos con Martín Aguilar, es trabajador de base de Punto Blanco, es un hombre de 60 años, no se puede jubilar, pero es un hombre que ha visto mucho. Quizás es muy bueno que no se jubile, porque toda su sabiduría sigue aquí en la fábrica. Así es, la verdad que esta situación nos enseña más allá, porque no puede ser de que a veces a los trabajadores nos ve de que solo somos obreros, pero no es así. Claro que no sabíamos qué es la administración, pero con esta situación que estamos viviendo en este momento, si se maneja una administración de los trabajadores, y los trabajadores podemos manejar. En este momento estamos demostrando, como 2 años ya adelante se está llevando esta empresa, y Enatex, de la misma forma, debería darle el gobierno, si están los trabajadores, debería entregárselo a los trabajadores. Yo sé que los trabajadores quieren funcionar, porque cuando estaba el empresario, aquellos jefes, gerentes, a su manera, o sea, no le importa, pues, como es del Estado también, no le importa, pues, la producción, cómo tiene que llevar adelante. Yo estoy seguro de que los trabajadores hubieran levantado esta empresa, pero lamentablemente les ha sacado a la calle los 80 trabajadores. Daba pena porque había trabajadores que tenían hijos, madres solteras, y eso realmente da pena, pues, porque como sector, como fabril, me duele, porque yo estuve también apoyando en las calles, este sindicato estaba en las calles apoyando para que estos 800 trabajadores podían volver. Pero no, han visto de otra forma, era mejor cerrarlo. Ahora estamos con Martín Aguilar, trabajador de base de Punto Blanco, un hombre de 60 años. Usted ha visto el momento dramático en el cual se ha retirado el empresario Raúl Balda. No sabemos su paradero en este momento. ¿Hubo mezquindad de parte del empresario? ¿Qué pasó con la fábrica? Esto que me estaba relatando usted justo cuando estábamos en la pausa. ¿Cómo fue ese momento? Bueno, el empresario inicialmente, cuando yo entré acá, estaba bien administrado, pero han venido los gerentes, han venido los abogados, creo que eso nos han metido a la cabeza de que, bueno, a los trabajadores hay que aburrirlo, hay que sacarlo. Creo que era la meta terminar con, más que todo, con los mayores, porque nos decían, es una carga social, nos decían los mayores, ¿no? Y ha visto esa situación de aburrirnos, ha consultado a un gerente, se llamaba Vidal García, el último que lo dejó esto en esta situación. Este señor no era licenciado, no era nada, pero con el encargo del empresario, él ha sido gerente, pero le llevó, porque no sabía qué era manejar esta empresa. Solamente él ha puesto una prepotencia, porque todo era, esto parecía ya un lugar como fuera cárcel, ¿no? Porque todo era prohibido. Y nos han partido a dos grupos a los trabajadores. Había un grupo de que estaba al lado de la empresa y nosotros seguíamos con los trabajadores. Teníamos inclusive dos sindicatos. Un sindicato de los empresarios y un sindicato de los trabajadores. ¿Para qué? Para que justamente para realmente deshacer este sindicato. Pero hemos sido fuertes los compañeros. Por eso mismo, en el amparo constitucional nos han presentado la empresa, persiguiendo a los dirigentes por haber hecho el paro. El paro, conozco que cuando es el paro, si tenía que demandarnos, debíamos arreglar en los juzgados laborales y no así convertirlo en acción penal. ¿De qué año estamos hablando? Año 2014. O sea, en pleno gobierno del Movimiento al Socialismo, se ha ilegalizado y penalizado un paro de los trabajadores. Claro, no hemos dejado, porque ya tenían imputación formal los compañeros, y gracias a ese amparo ganamos ese amparo y esa persecución terminó ahí, porque si no era. Pero no solamente también nosotros, nos han ayudado pues todos los trabajadores a nivel departamental, los fabriles, hasta los mineros, hemos tomado la corte. Entonces quizás presionado porque tenía que dictar lo que es correcto el juez, y desde ese momento ya nos hemos liberado de este fantasma de la persecución que teníamos. ¿Y cómo han entrado a la fábrica? Y cuando han entrado a la fábrica, ¿qué es lo que ustedes han encontrado? Estamos con Martín Aguilar, trabajador de base de Punto Blanco, porque queremos entender, estamos frente a algo que es muy importante para nuestro país, la autogestión obrera de una fábrica con una marca que se ganó en años y años el corazón de bolivianos y bolivianas. Punto Blanco, esa marca es producto de la mano de los y las trabajadoras. ¿Cómo encontraron la fábrica? Justamente ha dictado el juez primero de trabajo la intervención judicial. Aquí entramos con un interventor judicial. Y cuando ingresamos a esta fábrica, ahorita Beto, hay prendas que están elaborándose, diferentes prendas. Pero cuando ingresamos en el año 14, en el mes de octubre, estaba vacío. Porque el empresario entró por el techo y se lo llevó todo. Nosotros estábamos durmiendo en la puerta porque no podíamos ingresar. Tenía un precinto judicial, no podíamos ingresar. En esta fábrica no había nada, ni luz, ni agua. Entonces teníamos que levantarnos del cero. O sea, el empresario no quería que ustedes se levanten. Exactamente, eso era, porque si no había nada, tampoco nosotros no estábamos trabajando en el paro, estábamos ahí. Y no teníamos dinero, no teníamos ni 10 bolivianos. Entonces, ha sido una situación tan triste. ¿Y qué sintió usted, compañero, al entrar a la planta y verla destrozada por las manos del empresario? Justamente era triste, pues, porque todos queríamos trabajar, pero no hay nada para trabajar. Todos teníamos ese pensamiento de trabajar, salir adelante. Cuando estábamos en paro, repetíamos de que vamos a volver y vamos a ser funcionarios de la fábrica. Eso era. Pero, como le indicaba, había unos cuantas lanit sobró y eso. Y todos queríamos trabajar, pero no había para todos, ¿no? Y así, poco a poco nos levantamos. Ni el gobierno, nadie nos dio ni un centavo para que nos levantemos. Ha sido el esfuerzo de todos los trabajadores, hoy por hoy que estamos trabajando en este momento. No había nada, y no hemos pedido tampoco al gobierno, más bien yo quisiera ahora pedir al gobierno, decir, de que no piensen cesar, como en Atex. Más bien quisiera que el Estado nos ayude, porque hay maquinarias que ya están obsoletas, ¿no? Esta fábrica puede volver, más trabajadores podemos tener, pero siempre y cuando el gobierno nos ayude a esta situación, ¿no? Lo que queremos es, en este momento, el Banco Central ya de una vez queremos conversar. Como hace rato mi compañera decía, de que nos debe como 4 millones de bolivianos los beneficios sociales de todos los trabajadores. A cambio de eso, que pase a los trabajadores y esta empresa va a crecer. Porque es el pensamiento. Hay muchos jóvenes que están acá todavía que van a trabajar y conocen qué es el trabajo, cada cual es de su sección de esa máquina. Estamos hablando con Martín Aguilar, trabajador de base de Punto Blanco. Usted, por ejemplo, ¿especialista en qué es? Bueno, el pasado de mí ha sido muy triste porque yo estuve siempre como dirigente sindical, actualmente soy dirigente de la COT La Paz. Y como era dirigente sindical, a mí me llevaban a toda parte para abusirme. Pero gracias a eso he aprendido. En donde sea puedo ubicarme y trabajo en cualquier sección. En este momento estoy en Conado trabajando. ¿Qué quiere decir Conado? En Conado, o sea que la lana hay que pasar con cera para que las máquinas trabajen suave nomás, ¿no? Que no rompa. Sí, es el enconado. Ahora, la demanda de los productos de Punto Blanco, ¿cómo está? Bueno, en este momento tenemos dos tiendas, la Comercio y la Arce. Está saliendo nomás, como le digo, la prenda es calidad, eso todos los trabajadores saben, cada trabajador sabe de su lugar y cuidamos siempre también de que salga la calidad, porque cuando estaba inclusive el señor Vidal García, llevaba los talleres y los talleres no es el mismo. O sea, lo que hacía García es terciarizar, llevaba a talleres donde no paga beneficios sociales, donde no paga, o sea, la maquila directamente. Exactamente, pero eso nosotros no estamos haciendo. Acá cada trabajador es responsable de su lugar, más que todo de la calidad. Entonces, por esa situación estamos saliendo a la venta. Como aquellos blancos que están ahí amontonados en Mafuye son saquitos que se hace justamente, esto todito va a Cochabamba, todo el producto. Bueno, cuando terminemos la radio documental vamos a grabar una linda publicidad para Punto Blanco que va a salir gratuitamente en La Loca Mañana para ponerle el hombro a algo que es muy importante. Lo que ustedes están haciendo, no sé si se da cuenta, compañero, no solo es importante para Punto Blanco, sino para todo el espectro de la industria boliviana que está en una crisis muy grave. Justamente porque en este momento se dice que es verdad que el producto chino que nos están invadiendo es más barato, ¿no? Y a veces quizás hasta nosotros mismos pensamos de que está haciendo mal pasar nuestro producto boliviano. Pero el gobierno, en vez de fomentar que las industrias que crezcan más, más bien está pues, al lado de estos, ¿cómo se llama?, entra productos chinos, porque no hay control en las fronteras. No solamente en textiles, todo entra de China, hasta cuero, zapato, todo entra. No sé cómo podemos, han tenido reuniones también con la COP para que frenar esto, ¿cómo se puede frenar? Pero no, diario, la ropa usada, todo eso, eso se está haciendo mal a nuestro producto nacional. Y yo digo, se debería, de alguna forma, frenarlo para así nuestro producto, así los trabajadores no van a ser desocupados, vamos a mantener porque... Como le digo, no solamente textiles, todo entra a nuestro país. Muchísimas gracias. Vamos a irnos a la pausa y a todas las trabajadoras que me están escuchando. Después de la pausa voy a ir con mi micrófono a ver quién graba la publicidad más linda para las prendas Punto Blanco. La que resulte más linda es la que va a salir todos los días en la mañana, en La Loca Mañana, para promocionar lo que es la autogestión obrera. Vamos a la pausa. Deseo. Dos políticos fuera, paralíticos. No nos tratarán a las patadas como si no. la mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su Loca Mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Radio Deseo es un espacio radial insólito. Nosotras estamos muy conscientes que la radio es un bien social para la sociedad. Y en ese contexto, les planteamos el siguiente desafío. Cualquier persona, individual o cualquier colectivo, masivo de 3.000 y pequeño de 2 integrantes, puede presentar un proyecto de programa radial en Radio Deseo. Nuestros principios básicos para que puedas presentar un programa son los siguientes. No al machismo ni la misoginia. No a la homofobia. No al racismo y no al clasismo. Respeto al aborto. Respeto a las mujeres en situación de prostitución. A partir de esos principios, puedes presentar tu programa de radio en cualquier género, en cualquier temática. ¿Cuál es el requisito más difícil de cumplir? Hablar en primera persona. Hablar en primera persona. Volvemos con la Loca Mañana. Bueno, y ya estamos aquí, estamos en la fábrica Punto Blanco, una fábrica tomada por los y las trabajadoras, una fábrica en plena autogestión, sin gerentes, sin propietarios, son los y las trabajadoras que no han bajado la calidad de sus productos ni un poquitito. Esto no es una teoría de marxista para leer en un libro. La autogestión es una práctica política desde los fabriles, desde las fabriles, y estos pinches marxistas del gobierno, del movimiento al socialismo, no han sido capaces de resolver la situación jurídica de esta fábrica. Estamos haciendo esta radio documental para pedir, para clamar, para exigir que se resuelva la situación jurídica de esta fábrica lo antes posible. Porque estos trabajadores y trabajadoras están trabajando como con el testamento bajo el brazo, están trabajando bajo la espada de la amenaza del desalojo. Bueno, lo que les he propuesto a las trabajadoras que están acá escuchándonos, se escucha por los parlantes esta transmisión, que pues se animen a grabar conmigo una publicidad para su fábrica, para sus productos, que va a salir por Radio Deseo, por La Loca Mañana, a mucha honra para nosotras, porque una radio tiene que cumplir un papel social. Y porque esta fábrica podrá continuar si los bolivianos y las bolivianas nos compramos prendas y productos Punto Blanco. Quisiera saber si hay alguna trabajadora o trabajador que ya me va a llamar a su mesa de trabajo para grabar la publicidad. Anímense pues, no me dejen solita en esto. Láncense a improvisar. A ver, la compañera ya está lista. Atención, vamos a grabar aquí a una de las textileras. ¿Qué tal le sale la publicidad de Punto Blanco? Bueno, buenos días, gracias por visitarnos ahora. Mi nombre es Laura. Bueno, la publicidad que puedo aprovechar en decir es que compren los productos Punto Blanco, ya que no solo van a encontrar una prenda o un producto simplemente, van a encontrar la calidez hecha por manos bolivianas de producto boliviano. Muy bonito, muy bonito. Sigamos probando. Otra persona, muchas gracias, Laura. Otra persona que se anime a grabar. Aquí vamos a probar. Tienen que pensar que esto es una publicidad de radio. Entonces, a ver, compañera, ¿usted está lista? No, mira, ella bien tímida. No. Yo tampoco quiero así hacerles pasar un mal momento. Pero hay una que me está sonriendo desde el fondo de la sala y estoy yendo allí. Se anima a grabar una publicidad para su empresa, compañera. ¡Anímese! ¡Anímese! ¡Ya pues! Señoritas. que vengan a comprarnos nuestro punto de las prendas de punto blanco para pagarnos, ¿no?, nuestros beneficios sociales. Claro que sí. Ahí, me están llamando al otro lado. Voy a ir. Tienen que tener en cuenta, compañeros y compañeras que están escuchándome, que una publicidad tiene que decir qué productos ofrecen ustedes. Porque, por ejemplo, las pijamas son espectaculares. Yo duermo rico en invierno gracias a Punto Blanco. ¿Quién es? La compañera. Bueno, a ver, está lista. Compañera, preséntese. ¿Quién es usted? Me llamo Berta Quispe y hago la publicidad. Y gracias por ustedes, por la visita. Y también digo que estamos ofreciendo las prendas Punto Blanco hechas con manos de los trabajadores y que compren su prenda preferida y a toda calidad de la fábrica, ¿no?, de los trabajadores que nosotros costuramos. A ver, lo que está faltando es una hermosa chompa roja, lo que está costurando la compañera. Hermosa, hermosa, de un tono muy lindo. Lo que quisiera es que nos diga qué productos. Hay sacones para varones y damas, pijamas para niños, sacones deportivos y chompa para varón y mujeres mixtas. Ajá, muchos productos. ¿Alguien más que se atreve a grabar la publicidad para Punto Blanco? A ver, la compañera. A ver, la compañera. Bueno, buenos días. Decir a la publicidad, a la gente que conoce Punto Blanco, compre Punto Blanco, hecha por manos bolivianas, confíe en lo nacional, que es producto de calidad. ¡Qué bonito! La mejor publicidad va a salir todas las mañanas, gentileza de Radio Deseo, en el programa La Loca Mañana. ¿Una voz varonil? ¿Podemos probar? ¿No? ¿No quieren? No. Sí, la secretaria general. No quiere, una voz varonil. Ahí hay un varón que me está llamando. Compañero, ¿quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Y prepárese para grabar una publicidad. Así, una publicidad, no de Pacpaco, ¿no? Porque esto no es mentira, esto es verdad. Pero una publicidad que llame a que la gente se compre ya. Bueno, mi nombre es Alejandro Limachi, soy un compañero de trabajo. Bueno, pues, en primer lugar, agradecerles por la visita, de recordarnos, creo que nosotros como trabajadores necesitamos siempre de que los medios de comunicación pues difundan que sí, los trabajadores podemos autogestionarnos. Y bueno, a la propaganda decirle pues que a la gente paseña, especialmente al Departamento de La Paz, que consuma lo nuestro, que consuma Punto Blanco, porque Punto Blanco tiene más de 40 años de vida y es para toda la familia. ¡Qué bonito! Muchísimas gracias. No quiero dejar a nadie sin la oportunidad de grabar su publicidad. Nosotros tenemos un técnico a quien queremos muchísimo, que es muy creativo, que ya con estas voces va a saber armar el... ¿Por allá alguien que quiera hacer la publicidad? No quiero que nadie se... Usted, la compañera, a ver, adelante. La escuchamos. Buenos días, bienvenidos aquí a Punto Blanco. Bueno, lo único que yo puedo decir que nuestros productos son hechos con manos bolivianas, muy buenos, con todo el cariño, son muy calientitos, son muy buenos y muy durables. ¡Eso es verdad! Me consta. La pijama que me he comprado, ¿ya cuántos inviernos me está abrigando? Hay un compañero que también quiere hacer la publicidad. Compañero, le estamos escuchando. Claro que sí, van a invitar a la familia boliviana, que manejamos prendas desde para niños, para niñas, para varón, para mujer. Tenemos una infinidad de productos que podemos ofrecer a nuestros clientes. Invitamos a los clientes que teníamos en la zona sur, también como teníamos en el alto, a que pasen a nuestras dos agencias, que están ubicadas en la calle Comercio, esquina General San Ginés, y otra en la Arce, esquina Hermanos Manchego. Bueno, nuestro producto ya lo conocen la mayoría, como tú también lo decías, son productos de calidad que van a poder resistir, aparte de muchos años, te van a dar conformidad y calor a la hora de vestir una prenda Punto Blanco. Son ropas también casuales, que la puedes utilizar en el trabajo. Se ve muchas oficinistas que utilizan nuestras prendas, desde colegios, bueno, hasta profesionales, ¿no? ¿Reciben ustedes contratos de colegios para uniformes escolares o de empresas para uniformes de trabajo? Claro que sí, recibimos contratos, vienen principalmente porque nuestro producto es de calidad. recibimos infinidad de, incluso de grupo de amigos que forman, vienen y... ¿Hasta qué número de prenda puede alguien venir a hacerse un contrato aquí? ¿Qué cantidad? Bueno, antes se manejaban, cuando estaban en la antigua administración, decían desde por lo menos 24, pero nosotros no nos hemos cerrado a eso. Si tenemos la materia prima, si tenemos a la mano, podríamos hacer un mínimo de, qué sé yo, unas 6, o viendo, digamos, ¿no? Dependiendo cómo es que tenemos la disponibilidad de la materia prima, porque después no nos cerramos a ningún tipo de contratos. Ahora, yo creo que, muchas gracias, compañero, yo creo que uno de los fuertes de Punto Blanco, además de la calidad y además del diseño, son los colores. No sé por qué Punto Blanco y otras empresas, ¿no?, tiene colores tan lindos. Unos lilas increíbles, unos azules, unos rojos, unos guindos. La verdad es que los colores y la combinación de colores de Punto Blanco es de máxima calidad. Yo, para cerrar este espacio, antes de ir a la pausa, quiero leerles esta picota, esta guillotina que tienen en su cuello los trabajadores y las trabajadoras de Punto Blanco. Mandamiento de lanzamiento. La doctora Carolina Terraza Siles, juez séptimo de instrucción en lo civil de la ciudad de La Paz, por el presente mandamiento ordena al señor oficial de diligencias del juzgado séptimo de instrucción en lo civil para que proceda al lanzamiento sobre el bien inmueble ubicado en la calle Monseñor Antesana, número 347, en la zona de Villa Fátima, que es donde estamos nosotras, más la entrega de la maquinaria y equipo arrendado, cuyo detalle y especificación consta en el mismo contrato, escritura pública 281/1994, de fecha 25 de abril del 94, cursante a Fojas 24-35, de Obrados, inmueble ocupado actualmente por la empresa Textiles Punto Blanco Sociedad Anónima, representada legalmente por Raúl Valdibáñez, sea con intervención de un notario de fe pública, quien deberá realizar el inventario de los bienes que pudieran encontrarse en el inmueble objeto de lanzamiento, encomendando su ejecución y cumplimiento al oficial de diligencias del juzgado, quien podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, están hablando de la policía, si fuese necesario, debiendo entregarse a la parte demandante, que es el Banco Central de Bolivia, representado legalmente por Carlos Subieta Aguilar y Víctor Luna Muñoz. Cualquier exceso en la ejecución del presente mandamiento será de exclusiva responsabilidad del oficial de diligencias del juzgado. Así se tiene ordenado por auto de fecha 30 de julio del 2015, cursante a Focas 559 de Obrados, dentro del proceso civil sumario, seguido por Banco Central de Bolivia, representado por Carlos Subieta Aguilar y Roger Mancilla Campero, contra Textiles Punto Blanco Sociedad Anónima, representado por Raúl Valdibáñez, sobre desalojo. El presente mandamiento es librado en la ciudad de La Paz a los 17 días del mes de noviembre de 2015 años, por orden de la señora juez séptimo de instrucción en lo civil de la ciudad de La Paz. Esto es trabajar con el testamento bajo el brazo. Esto es muy grave. Ustedes dirán, pero es del 2015 y todavía no se ha ejecutado. Pero ¿y la incertidumbre? ¿Y la inseguridad? ¿Acaso eso no produce estrés en los trabajadores y las trabajadoras? ¿Acaso eso no produce malestar? ¿Por qué un gobierno que se llama del movimiento al socialismo pretende amenazar, aniquilar, eliminar una empresa que está tomada por los trabajadores y las trabajadoras, que está en pleno funcionamiento y que es más bien digna del máximo respeto por la calidad que están manteniendo en su trabajo, por la cohesión de los trabajadores y las trabajadoras? El empresario que ha hecho apenas se ha visto en figurillas, probablemente incluso por mala administración. El empresario se ha largado, se ha escapado, ha pretendido aniquilar la fábrica. ¿Qué han hecho los trabajadores y las trabajadoras que no se van a ir a Miami, que no se van a escapar del país? Los trabajadores han tomado la fábrica y ahora la están haciendo rendir. Exigimos que el gobierno del Estado plurinacional, y que no me venga a decir un Álvaro García Linera, ¡ah, está en manos de la justicia! ¿No actuamos sobre la justicia? No podemos hacer nada. Claro que pueden hacer. Resolver la situación de la empresa Punto Blanco, que está demostrando que la autogestión obrera es posible. Vamos a la pausa. Estás escuchando la frecuencia 103.3 de Radio Deseo. Este nuevo ciclo, La Loca Mañana te ofrece un espacio publicitario, bien baratito. Es un espacio solamente para mujeres profesionales, mujeres que tengan todo tipo de oficios, costureras, peluqueras, plomeras, pintoras, carpinteras, para mujeres que tengan pequeños negocios o pequeñas empresas. Segundos. Dos pases en cada programa, todos los días, solo 150 bolivianos el mes. No pierdas esta oportunidad de publicitar tu negocio. Hola, soy María Galindo y quiero contarles que soy psicóloga y tengo mi título en Provisión Nacional. Es por este motivo que quiero ofrecer de forma gratuita y a nivel nacional a todas las personas trans que necesiten el certificado de examen psicológico para acceder al cambio de sexo en el carnet de identidad, que puedo extenderles ese certificado adjuntando mi título en Provisión Nacional y mi carnet de identidad. Por si acaso, nunca he podido ejercer la profesión debido a mi condición de lesbiana. Volvemos con La Loca Mañana. Hola, bueno, estamos en esta fábrica autogestionaria tomada por los trabajadores y trabajadoras en Punto Blanco. Y vamos a pedir que un compañero nos explique todo el proceso productivo. Porque ustedes ven una chompa y no saben todo el trabajo que hay detrás de una chompa. Ven un buzo y no saben todo el trabajo que hay detrás de ese buzo y por qué las prendas Punto Blanco tienen tanta calidad. Compañero, ¿cuál es su gracia? Bueno, mi nombre es Wilson Velasco. Bueno, yo estoy para servirles a ustedes para que podamos ver el proceso de una prenda. Todo el proceso de producción de una prenda cualquiera, explíquenoslos. Y por si acaso, estamos caminando en la planta porque cada momento del proceso lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde empieza la cosa de la aventura de producir? Ya me dirá usted, una chompa, un pantaloncito, un buzo o lo que sea. Bueno, para empezar, nosotros utilizamos todo lo que es materia prima nacional, tanto en hilado Centris, que es en Cochabamba, y la cruceña, que es en Santa Cruz, todo producto nacional. ¿Por qué utilizan ustedes insumos nacionales? ¿Por qué no se han pasado a la tela china, al hilo chino o cualquiera? No, bueno, es garantizar y también es que nuestro producto nacional sea todo 100% boliviano. Entonces, pues de esa manera... A ver, cuando ustedes consumen Punto Blanco, es 100% boliviano. Hay un error que tienen, por ejemplo, en el caso de las mañaneras, que yo también las quiero y las respeto mucho, las compañeras están usando todos los insumos chinos. Y también por eso la prenda no tiene esa calidad y esa durabilidad. O sea, en una prenda Punto Blanco, todo es boliviano. Desde el hilado, sí, todo... nacional, como le digo, es la materia prima que manejamos Centris, que es en Cochabamba, y la empresa Textocruz, que es en Santa Cruz. Ya, entonces, ¿reciben el hilo? Sí. Aquí estamos viendo los paquetes de hilo tremendos y dos compañeros que están martillando deben estar sufriendo con alguna máquina. A ver, les vamos a preguntar así bien cortito qué están haciendo. ¿Qué están sufriendo, compañero? Para disculpar de que un rodamiento está gastado y eso lo estamos arreglando. Y que siempre nosotros llegamos a arreglar entre nosotros nomás y aquí todos sabemos ya mecánicamente las máquinas, las circulares. ¿Cuántos años tiene esta máquina? Estamos hablando de unos 48 años o más será, algo más. Sí. O sea, enconador. La máquina enconadora, la que recibe los conos de hilo para producir la tela. Y el compañero está dale que dale al martillo con un combo. Y ellos mismos se dan modos. Estas máquinas son parte de su vida, son parte de su cuerpo. Las conocen mejor que nadie, ¿verdad? Claro, sí, es una máquina que, bueno, no tiene mucho ya en la tecnología, no repuestos. Entonces, sí, los compañeros adaptan, le dan el uso para que estén 100% la máquina, ¿no? Típico maestrito boliviano. O sea, ya no se consiguen repuestos de esta máquina. En el mejor de los casos habría que renovarla, pero seguramente serían millones. Los compañeros lo que hacen es hacerla funcionar. Adaptarla a lo que tenemos, ¿no? Porque como los compañeros anteriormente han dicho, no recibimos apoyo de nadie. Entonces, sí, nosotros subsistimos de acuerdo a nuestras necesidades. Y como dicen, los ellos son técnicos, son tejedores, son... O sea, toda la mano... Múltiples. Claro, entonces digamos, un compañero que opera una máquina, la conoce también, que se ha dado modos de inventarse cómo hacerla funcionar. Estamos en otra esquina donde veo dos... perdón. Vamos a seguir aquí a nuestro anfitrión. Estamos haciendo toda la cadena productiva de una chompita, punto blanco. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, aquí tenemos las máquinas circulares, las que tejen de acuerdo a un producto, ¿no? Por ejemplo, esta máquina, después de hacer el enconado, ellos calculan cuántos conos van a poner en cada parte, ¿no? Entonces, calculan más o menos que son aquí 20 conos para hacer un producto, bueno, primero tejer la tela y después ya viene otro proceso. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero que la gente escuche? Aquí se produce desde la tela, ellos saben cómo está hecha esa tela. ¿Qué es esta máquina? Esta es una máquina que le llamamos la que hace las chompas, cuello B, para tanto para varón como para mujer. Son unas chompas delgaditas que tenemos bastante aceptación en el mercado, en La Paz especialmente. Yo también tengo esa chompita, es bien calientita, bien sentadora y yo no te engorda, porque tampoco es gorda, es bien delgadita pero abrigada. Es lo de bueno de Punto Blanco, que es una chompa liviana que se adapta al clima, tanto al calor como al frío. Entonces, esta máquina hace ese tipo de prendas. ¿Una máquina así cuánto costará? No sabría decirle el costo, no lo tengo. ¿Cuántos años tendrá esta máquina? Como los compañeros dicen, desde que se empezó a funcionar Punto Blanco, son 45 años más o menos aproximadamente que debe tener. Que no se han renovado estas máquinas y los compañeros las cuidan como si fuera, como si fuera una hija. Sí, la cuidan como parte de ellos, ¿no? Porque como tenemos una gran parte del día trabajando, entonces sí la cuidan para que no se malogre, ¿no? Están siempre en constante revisando, lubricando, poniéndole... Yo creo que el cariño que cada uno de los trabajadores tiene a su máquina. Esto es una imagen de autogestión. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta, trabajadores que están todos con sus overoles que llevan la señalización de la empresa, que están haciendo las cosas con un detalle, con un amor, con un cuidado, están cuidando sus propias máquinas, lo hacen con un cuidado mayor que lo haría el propietario. Entonces no me vengan a decir que la autogestión es desorden, que la autogestión es farra, que la autogestión es informalidad. Nada que ver. Es una autogestión para sacarse el yucho. Sí, eso es lo de bueno, que aquí todos los trabajadores sí están poniendo, como se dice, el hombro para que esta empresa sí salga a flote. Y como hemos dicho, que es una empresa boliviana, producto boliviano, nosotros tenemos que darle el 100% como bolivianos. Ahora, ¿quién elige los colores de las prendas? ¿Cómo hacen? Porque de verdad que uno de los fuertes que tienen ustedes son los colores. Son colores lindos, son colores originales. Bueno, en parte de los colores siempre estamos constante con los clientes. Los clientes son los que nos dan las pautas de qué más o menos puede utilizar. Entonces, siempre estamos constantemente con nuestras tiendas en contacto con los clientes. Bien, ¿dónde estamos ahora? Nos están transportando, no sé, ojalá nuestro micrófono funcione bien, porque te digo que también mi micrófono tiene sus limitaciones. Uy, hemos pasado a otra sala, una sala muy linda. Este es un taller de estampado, de serigrafía, ¿no? Sí, en este departamento se hace todos los pijamas de niños que tengan estampado. Ahorita están haciendo un estampado para pijamas de niñas. ¿Y quién hace los diseños? Bueno, siempre se coordina con el encargado de sección, que es don Sergio Santi, que tiene conocimiento que en parte del diseño, los colores, o sea, técnicas que se puede poner en la serigrafía. Está muy lindo esto. Les cuento que en este estampado, pues las flores, bien bordeaditas, los animalitos. Es un estampado hermoso que a las guaguas les va a encantar. No se van a rebelar de no ponerse el pijama, sino se lo van a querer poner porque el estampado es lindo. ¿Usted es el artista? Sí, más bien agradeciéndole su visita pues acá y para que pueda ver, ¿no?, que es la forma como trabaja Punto Blanco. Ahora, ¿usted cada cuánto cambia el diseño? Mucho hablan de que tiene que haber un técnico de marketing, un diseñador. ¿Usted es el diseñador? Bueno, hay el conocimiento, ¿no? Pero como compartimos con los amigos, los compañeros acá, buscamos el motivo que está pidiendo el mercado y entonces realizamos el diseño. Por ejemplo, ¿ya han sacado el diseño de Pokémon o no se puede? ¿Es derecho reservado? No, mayormente cuando es así, producto reservado, no. Si no, tenemos nosotros una línea también con la cual siempre llevamos nuestro producto, ¿no? Ahí puede ver los tipos de estampados, ¿no? Es algo que va de acuerdo a la prenda también. O sea, diseño original y propio. Exacto. Yo, por ejemplo, me enamoré de los pijamas para el hombre araña que sacaron. Claro, soy una mujer adulta y quería eso, pero eso era para niños de hasta 8 años. No me he podido comprar mi hombre araña. Sí, también hemos tenido inclusive del extranjero pedidos doble XL del hombre araña, ¿no? Porque era hermoso, sí, totalmente artístico. Claro, transformando lo que es la imagen, pero a nuestro estilo. Sí, pero le cuento que yo no me he podido comprar el hombre araña que quería. Así estamos en la cabeza. Bueno, seguimos en este recorrido. Permiso, muchas gracias. Esté en este recorrido por el proceso productivo de Punto Blanco. Pasamos cuartos y cuartos. No hay caporales, no hay capataces, no hay gerentes, pero hay trabajadores amando su empresa, amando su trabajo, y esa es la autogestión. Eso es lo que es diferente. Eso es lo que es totalmente diferente. Uno dice, no, sin gerentes, sin capataces, sin, no sé, una daga, un chicote, no van a trabajar. No, eso era la esclavitud. Aquí estamos hablando de hombres y de mujeres libres, de personas muy conscientes de lo que puede representar su empresa. Mi guía camina súper rápido, yo detrás de él tratando de seguirle el paso. ¿Dónde estamos ahora, compañero? Bueno, esta es la sección corte. Una vez que se terminó de hacer el proceso de tela, o sea, el tejido, viene a esta sección donde viene a hacer corte. Donde aquí los compañeros, como lo ven, aquí está amontonada las telas y ellos comienzan ya después a poner los moldes para sacar las prendas respectivas a cada tela que se puede hacer. En este caso está teniendo una tela que se va a hacer una chompa. Un rojo guindo hermoso, unas mesas de cortar grandes. Nuevamente nos encontramos con un trabajador que está con un barbijo, que está con un overol, que lleva la marca de la fábrica, que está bien iluminado, trabajando contento, feliz. Sí, es lo de bueno, como dicen, ¿no? Aquí no ponen las caras desde negando, por más que les llegue mucho trabajo, ¿no? Al contrario, cuanto más trabajo ellos son, se le ponen las ganas, trabajan, no sé, no hay un tiempo que puedan estar descansando. Ahora, compañero, no sé si es muy abusivo para hablarles del diseño. ¿No se animan a sacar una chompa que tenga una frisa de aguayo, que imite el aguayo pero que sea tejido en lana, que imite un tejido jalca, que ahora están tan de moda, el presidente Evo Morales lo ha puesto de moda, y no se animan a sacar algunos diseños así, que algunos le llaman étnicos, que sería una bomba? Sí, en la parte de la marca, o sea, Punto Blanco, siempre se ha caracterizado en su ideología de tener el fuerte, que son los pijamas, y los deportivos, que son clásicos. Nunca hemos pensado en entrar en esta tendencia. Y también las chompas son clásicas. Bueno, sí, las chompas. Por eso le digo, nunca hemos entrado en poner una tendencia, porque competir, digamos, porque creo que las diseñadoras que utilizan ese tipo de material son las que sí explotan, digamos. Pero le digo una cosa, por ejemplo, el otro día en el mercado he visto yo un papel de regalo a modelo de aguayo, y por lo menos la señora, lo han hecho fabricar en China, no lo han fabricado en Bolivia, porque los importadores de China hacen fabricar allá y lo traen, pero causa furor. Sí, a ver, podríamos, bueno, que entre la idea y ver, ¿no?, si podríamos hacerlo con las máquinas, el diseño del aguayo, para poder hacer una prenda. Para poder hacer una prenda, por lo menos para hacer un experimento, pero es verdad, la línea Punto Blanco, su fuerte es el clásico, es la típica chompa roja que te sirve para todo, es la típica chompa azul que te sirve para todo, y que te la pones y siempre estás bien vestido o bien vestida. Sí, como al principio decía, la característica de Punto Blanco es también los colores. Muchas empresas generalmente utilizan el azul, este rojo que le llamamos nosotros el rojo italiano, que siempre está en el mercado en cualquier tipo de prenda, tanto varón como para dama. Entonces, como ven, todo nuestro producto está siempre el rojo, el azul, el negro, el plomo, que es más clásico para el clima de La Paz, digamos, ¿no? Claro que sí. Bueno, estamos en la mesa de cortado. ¿De aquí dónde pasamos? Después de esta sección, ya una vez preparados los cortes por prendas, se ponen en aquella mesa. De esa mesa ya comienza a ir a confección, que están al fondo las máquinas. Al fondo las máquinas. ¿Qué porcentaje de mujeres son las que están en Punto Blanco en este momento? Bueno, ahorita creo que estamos con un 60% de mujeres. O sea, la mayoría son mujeres las que están trabajando. Y luego este diseño de los rombos, bien combinadito, que está en el afiche, que es, por ejemplo, gris y un azul eléctrico, que dicen, es un diseño clásico muy típico de Punto Blanco y muy lindo. Sí, en esta, por ejemplo, es, como la ves aquí, no es tejida, sino es estampada. Es también, utilizamos el combinado, o sea, el estampado en tipo rombo, para que no sea tan común, digamos, que encontrar en el mercado, o sea, que lo hacen tejido. Claro, no, Punto Blanco tiene definitivamente sus propias características y no cabe la menor duda. Ya estamos terminando el circuito del proceso de producción, que se recorre fácil, pero que ustedes podrán ver que cuando tienen una chompa Punto Blanco, o un producto Punto Blanco, estamos hablando de un producto 100% boliviano. No sé si mi micrófono logrará salir abajo también. Estamos bajando un nivel prácticamente al sótano y estamos máquinas a pleno rendimiento. Sí, estas máquinas trabajan las 24 horas del día, o sea, no paraliza, no paran. Este es un producto que mandamos a Cochabamba, especialmente para las cholitas, que se llaman las fullis. Entonces, estas máquinas empiezan a trabajar desde el lunes a hasta el domingo en la noche. O sea, no paran. O sea, no... O sea, ustedes han logrado entrar a el mercado de las cocaleras, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Usted, esto es, mayormente usan las cocaleras, ¿o no? No necesariamente. En el trópico cochabambino sí utilizan la prenda, las cholitas. No específicamente las cocaleras, ¿no? Porque allá las cholitas, las jovencitas, las que más buscan. Es un saquito bien sentador, bien lindo, que tiene un punto muy especial en el pecho. ¿Qué se llama ese punto? Bueno, el punto no sabría decir, pero aquí tenemos... Tenemos un experto que nos dirá, compañero, ¿cómo se llama ese punto? Así como, no sé qué tiene, ¿es un punto como de nido de abeja o qué se llama? Es un punto cruzado, esa es la delantera, la que hace la máquina central. Esta es la máquina que hace las espaldas y mangas. El proceso es por igual. O sea, no tenemos que hacer un solo proceso para que todo salga arriba, en conjunto, tanto manga, espalda y delantera. Y como hace rato me ha preguntado, ese punto es cruzado, es el dibujo que se hace. ¿Y eso les encanta? ¿Es eso lo que enamora? Es eso lo que enamora y es eso lo que se manda más. Hemos tratado de cambiar otro punto, pero no querían. La gran demanda es esta, la que estamos haciendo ahora. Es por eso que es la gran demanda de la Fuli para Cochabamba. Para las cholitas de Cochabamba, un clima más cálido, lo hacen en blanco, que les debe quedar muy bien, porque cuando tienes la piel morena, una chompa blanca, y lo hacen en un rosado, palo de rosa, muy, muy hermoso. Esto es punto blanco, con productos 100% bolivianos que han entrado al corazón de la gente. Eso es lo importante. Estas chompas se venden en Cochabamba. La fábrica funciona la máquina funciona 24 horas. No se puede asesinar la industria boliviana. Esta es una autogestión obrera y estamos exigiendo, estamos haciendo esta radio documental para exigir la condonación de la deuda y la entrega legal y definitiva de la fábrica a los y las trabajadoras. Sí, como iba hablando compañero hacia abajo, este producto, por ejemplo, que tenemos Fulis para Cochabamba, también nos han pirateado el producto chino. Nos han pirateado, por ejemplo, los colores, o sea, el logo de la etiqueta, haciendo pensar que era punto blanco. ¿Y cómo se han defendido ustedes? Bueno, nosotros no tanto, ¿no? Sino es que como tenemos buena calidad, hace que la gente allá en Cochabamba, las cholitas de Cochabamba, vean esa calidad. Pese a todo eso, sigue entrando, o sea, no es por desmerecer al producto o al trabajador pequeño, que también está haciendo aquí en La Paz para llevar a Cochabamba con hilado chino. Entonces, esa es una competencia desleal, digamos, que nos han copiado a nosotros y están llevando a Cochabamba. Pero pese a todo eso, nuestra clientela allá sí nos tiene fe, porque el producto sí dura. ¿Cuánto cuesta una chompa de estas Fuli en Cochabamba? Bueno, la sale a 73 bolivianos, o sea, nosotros damos como costo aquí. Allá creo que venden un poco más la persona que lleva. Claro, el comercializador, la comercializadora, hay dos comercializadores seguros que tienen ustedes. Sí, tenemos dos personas que llevan, sí, allá a Cochabamba, son las que comercializan allá el producto. Y no tenemos quejas, siempre nos andan pidiendo semanal. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo un color blanco, bueno, están terminando el color azul, después van a encontrar el blanco, tenemos allá, no sé si lo ha visto, los enconados, el celeste, rosado, es de acuerdo al pedido, digamos, de las proveedoras que tenemos en Cochabamba, que sí requiere la gente allá. O sea, no hacemos un color que no satisfaga allá al cliente en Cochabamba. Entonces, sí o sí, las señoras vienen, necesitamos este color, entonces como saben que el producto es bueno y el color es bueno, y saben que es todo 100% boliviano, entonces sí tenemos de esa parte la demanda. Hemos terminado el circuito de estamos en confección, que han sido, me han recibido todas las personas acá con una sonrisa, con una cara llena de ternura. Me llevo además un regalito para mí, para Pamela y para Daniel, que estamos aquí, que son unas bolsitas que dice Viste Punto Blanco. Por supuesto que me la voy a llevar a todo lado, esta bolsita, con mucho cariño, y vamos a editar una publicidad para este esfuerzo de los y las trabajadoras. Autogestión Obrera, nos están invitando además una salteña, un refresquito, que agradecemos inmensamente ese cariño, esa ternura, nos llega muy, pero muy hondo al alma. Y esta ha sido la radio documental de hoy, espero que las autoridades reaccionen, espero que sea de utilidad para todos los y las trabajadoras de Punto Blanco. La autogestión obrera es una realidad de nuestro país. Nos hemos pasado unos minutos, pero bien que valía la pena. Hemos visto todo el proceso productivo. Aquí no hay gerentes, no hay capataces, no hay señoritos, no hay administradores de empresas, aquí hay trabajadores poniéndole el hombro a su propia empresa. Muchísimas gracias a todos y todas ustedes, mil felicidades, lo que ustedes están haciendo es un ejemplo a seguir, y conmigo hasta el lunes a las 9:30 de la mañana, donde ya saldrá la publicidad de Punto Blanco, gentileza de la Loca Mañana, con donación de la deuda y entrega de la fábrica a los y las trabajadoras. Eso es lo que piden.